¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. No sé qué me pasó. Pero de ti me enamoré. Sí, puto, me enamoré. Recorrer tu cuerpo con mi boca es la esencia del placer. Verte a los ojos y saberte siempre mi mujer. En la vida un camino es seguro, el mío me ha llevado a terminar. Mi camino al lado tuyo, las palabras de este loco, dejando atrás un maldito orgullo. Llenaste un vacío donde no había nada. Llegaste a darle luz, este hijo de la chingada. Las discusiones son perfectas siempre que las terminamos en la cama. Hay veces en que puedo hablar de amor, pero muchas veces puedo ver lo que hay dentro de ese corazón. Claro que te quiero, te amo y te respeto. Eres una dama cariñosa, emprendedora, te mereces todo mi respeto. Si hablamos a la hora de amar, te buscaría sobre cielo, tierra y mar. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida. Ese puto monstruo de inquietud. Es la primera estrofa de la segunda parte. Sin darme cuenta me subí una nave con destino a la luna y he llegado a Marte. Es cierto, y muchas veces soy muy frío. Pareciera que mi interior está vacío, pero debes de saber que mi corazón es tuyo y tu corazón es mío. Eres la melodía compuesta en la noche, el brillo de la luna alumbrando mi libreta, la musa inspirando un poeta. Soy Romeo escribiéndole una carta a su Julieta. Por ti y para ti, pero más que nada es para nosotros. El mozo récord puso el beat y tú pusiste la inspiración para crear otro hit. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada.